Las siguientes radios, que ignoran totalmente el accionar y la existencia de Radio Quasar y celebran su próxima desaparición, así como la de todos sus programas, auspician Sentimentales. Rock and Pop, Aspen, Radio 10, Continental, Mitre, Vale 97.5, la nueva radio de Germán Alfaro y la radio de mierda donde están las lonas. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Estamos al aire, pero yo estoy viendo cómo Independiente se está comiendo un paseo de novela con un equipo de segunda categoría de Brasil. Más o menos parecido a Barcelona. Ah, no. No, eso no. Claro. No fue tan parecido. No es tan parecido, pero vos imaginate que estás jugando a ponerle la final de la Copa de Sudamericana con Central Córdoba de Rosario, ¿no? Entonces, y la estás perdiendo. Te vas a Rosario, un equipo que no tiene hinchada, y la perdés. Independiente Rey de Copas, igual, ¿eh? Independiente Rey de Copas. Falcioni, te quiero contar, Falcioni mete presión y dice que no piensa resignar dinero. Dice, para dirigir perros en Manfield, dirigir perros en Boca, yo no voy a ir a ganarme la guita a Boca. Claro, ¿no? Obvio, encima con la diferencia es que en Boca tienen plata como para pagarle a Falcioni. O sea, digamos, no es lo mismo que le pagues al paseador de perros en Recoleta que al paseador de perros en San Telmo. Igual no cobra lo mismo. Tendríamos que dejar de hablar de fútbol porque tenemos una gama de oyentes que siempre se quejan de cuando le damos demasiada cobertura al fútbol. Te conté que Sergio Ramos dijo que no quiso partir a Messi, pero bueno, digo, del dicho al hecho, lo disimuló bárbaro. Sí, es como cuando todos salieron a defender a Curbelo cuando le dio esa patada a la Mela, salvo Verón, que dijo, es una nena la Mela, pero casi le rompe la pierna. Pero todos se olvidaban de la vez que Curbelo lo tiró a Moucho contra el cartel y le sacó como tres dientes. No, fue a Noir, lo quebró. Noir, bueno, es lo mismo. Lo quebró. Moucho, Noir, ¿qué diferencia hay? Bueno, casi como hace eso... Noir se fue a jugar al ascenso, pero Moucho está en Boca porque sale con Luli Díaz. Luli Díaz se llama la novia. Luli Fernández. Estás con una precisión, pareces un jugador independiente. Bienvenidos a la edición número 106 de Sentimentales, aquella que todos esperaban ansiosamente, sobre todo los choferes de la línea colectivos, que decían, a ver cuándo me toca. Sí, no solo eso. Terminó el partido del Club Atlético Independiente, perdió 2-0 con el Goiás. Agarrate a Pini Independiente que parezca Libertadores, ponele mística. Claro. Agarrate trompadas y que tenga la mística coopera. Claro. O sea, digamos, vamos a ver si Independiente el miércoles que viene, cuando nosotros ya no estemos al aire cubriendo el partido, puede remontar este resultado adverso que ha sufrido hoy en Goianía. A propósito, le mandamos un saludo a Leandro, que tenía un programa en esta radio, Tranqui 120, y después tenía otro con tres judíos más, hinchas de Independiente todos. Hoy en la tarde me decía por el MSN, tenemos todos en contra, somos todos judíos, hinchas de Independiente. ¿Quién nos va a poner un sponsor? Esa es la excusa. No, esa es la excusa para ir. O sea, no, nadie nos daba pelota, ¿quién nos va a escuchar si éramos todos judíos e independientes? O sea, nosotros que no somos judíos e independientes... Ponele. ¿Teníamos alguna a favor? Bueno, en este programa recorreremos parte de lo mejor que se ha desarrollado en este envío, que no es mucho, pero durante las tandas, para ustedes que aprovechan a echarse un garco, les decimos que va a haber highlights. Highlights. En el momento, sí, no solo vos sabés editar, yo también sé editar. O ayer me enteré como que sabía editar. Y hay grandes momentos de Sentimentales que en las pausas adornarán sentidos momentos en donde usted solamente se estaría peleando con su patrona o diciéndole a su hijo que pedos en la mesa no. Entonces, Por favor, nene. Entre todas las publicidades que usted ya conoce, o si de casualidad nos está escuchando por piedad por primera vez y no conoce, escuchará mejores momentos de este programa. Los mejores momentos, que en realidad es un rejunte de tres programas que agarré. Y agarré partes buenas porque estábamos inspirados. Se enganchó por el programa que estábamos. Sí, uno no tiene la suerte de estar inspirado todos los programas. Exactamente. Ni siquiera cuántos hubo, 106. No, mejor no hacer porcentaje. Exactamente. Un saludo, bueno, vamos a empezar la despedida. Vamos a empezar yo, a saludar. Yo soy como Moyano, con el 10% me conformo. Está muy bien. O sea, bien a mí que... no me rompa la bola. Compañero, vamos a empezar a saludar a gente que ha acompañado este transcurrir. Gente que nos ha acompañado durante toda esta era de 2 años y un mes y monedas en esta radio Quasar. Vamos a saludar a los muchachos de Gran Pez. Que sí, han sabido hacer programas con nosotros. Sí. Damos buenos aplausos. Vamos a saludar a Sostente Medio, con quien yo no he tenido el gusto de hacer un programa. Oh, yo tengo que saludar a los que he tenido el gusto de hacer un programa, o me abstengo de ese derecho. No, la verdad que todas las personas con las que existe un programa no tenés que saludar. Le mando un saludo grande a la gente de... no, a Calzón Quitado no hice ningún programa. Plan 9, que no existe más, pero está Kramen, que le mando un abrazo grande. Antonella, y bueno, y Elvira también, porque... amiga. Me toca la ingrata tarea de decir que también participaste en el peor programa de la radio, bueno, segundo, después de GH, Las Blablonas, porque no podemos hacerte una sección donde estemos hablando bien de mucha gente, la gente... ¿Cómo también sospechas? Participé de Las Blablonas, es cierto. No hay aplauso, ahí no hay aplauso, claramente. Cuando uno se gana la popularidad, vos fíjate, Luis Zamora yendo a lo de Tirelli. ¿Qué decir de unas muchachas que hacían una encuesta basada en lo que sería una revista Viva? Todo dicho. ¿Vamos a ir al primer tema? Vamos a repasar los títulos de lo que sucedió hoy. No pasó nada. No pasa nada. Están jodiendo con eso los Wikileaks. Acá tenemos los Wikileaks reales. Hoy los nosotros vamos a leer. Hoy tenemos los Wikileaks reales porque a nosotros no nos cabe la gilada de... Ay, Cristina bipolar, entonces. Cristina Kirchner tiene problemas psiquiátricos. ¿Y quién no sabe que Cristina Kirchner tiene problemas psiquiátricos? Che, dice la Wikileaks que Berlusconi es un pajero. Los Wikileaks están diciendo que Macri es un inútil. ¡Oh! Disculpame. Los Wikileaks dicen que Borges en Boca y Independiente iba a fracasar totalmente. Sí, también. Había que leerlos. Dice que Alberto Fernández no le tiene fe a Cristina, no le tenía fe a Cristina para el 2011. Oh, por eso no se fue. Bueno. Después tendremos eso, tendremos una entrevista a un personaje mediático que se las trae. Jorge Lanata. Que se las trae y se las trae. Se las traba Silvina Chediek. Y ahora se las trae también. Exactamente, se está lastrando todo su progresismo que está evaporándose de a poco. ¿Se acuerdan cuando la Lanata era progresista, dirigía Página 12? Y cuando la toreaba a Barrio Nuevo, hoy le diría, compañero, defendemos la misma causa. Pero bueno, todavía con el sindicalismo se planta, porque ahora es enemigo de Moyano y corre el gobierno por izquierda, cuando después se va lo de Mirta Legrand a correrlo por derecha. Claro, totalmente. Vamos a ir al primer tema ahora sí. Un tema simbólico de despedida. Estamos muy tristes de irnos de Radio Quasar. Pero, ¿Friends to be friends? No, pero para minorar la pérdida nos llevaremos esta mesa. Estamos más tristes de que se vaya Radio Quasar de nosotros. Claro. En realidad. Vamos al primer tema y... Nada, ella con esa mirada perdida lo va a presentar. Ahí va. Ah, era tu mirada. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. So must go on. Ah, siempre el argentino, la misma mierda oficialista. Tiene podrido. ¿Buscas un medio independiente capaz de engañar a la gente? ¿Que te puede vender pescado podrido mejor que debido? Lee el nuevo y renovado Clarinete. Igual de placentero que se te muerdan durante un pete. Con la revista Birra de los Domingos, únicamente tolerable en estado de ebriedad. Con las editoriales golpistas que tanto disfruta la patria peronista. Un periódico como vos, que se acomoda tras la trinchera a la espera de dar la trompada artera. Clarinete, una solución argentina para los negocios de Ernestina. Acuario, se gana 7 mil millones de dólares en la raspadita. Se gana 7 mil millones de dólares en la raspadita y los dona para conformar el fondo del bicentenario. Ah, mirá qué patriota, ¿eh? Eso no es otra cosa que amor a la patria. Exactamente. Esquina de Buenos Aires. Gaona y Segurola. Pará. Gaona y Segurola, ¿qué? Es un bar. Está en la otra cuadra de donde mataron a los pibes de Floresta, amigo. Tagli, Figueroa Alcorta, Osvaldo Cruz y Santa Elena. Ah, qué linda esquina esa. Nombré, por favor, Cecilia Tocona. Está pidiendo que no la nombremos más. A partir de ahora, todo lo que digas, por favor, decilo con Cecilia Tocona antes. Si Cecilia Tocona es esto, Cecilia Tocona es lo otro. Cecilia Tocona 6. Porque nos está pidiendo que no la nombremos, así que a partir de ahora todo lo que digamos tiene que ver con ella. Bueno, tengo famoso también. Por favor, Cecilia Tocona. Cecilia Tocona es famoso. Exactamente. Tengo Cecilia Tocona es Carlos Gardel. Cecilia Tocona es Aníbal Troilo. Claro. Cecilia Tocona es Torpiazola. Y Cecilia Tocona. ¿Dónde dice? 25 millones de argentinos. Jugaremos el Mundial. Mundial, la justa deportiva sin igual. En realidad quiso decir... 30.000 subversivos argentinos. Trataremos de ultimar. Ultimar, un eufemismo para todos reventar. Sentirse mentales, te canta las cosas como son. Miércoles, 23 horas. Augusto, vos que tenés, que sos de cáncer. ¿Y que tenés buena cáncer? Semana para el amor, mala semana para los negocios. La única que acepta tirarle la goma por 20 mangos es su mujer. Si tenemos en cuenta que al vecino le cobra 10, pero no lo ama, usted debería sentirse un privilegio. Además todos sabemos que Elena tira la goma muy mal, no puede cobrar 20 mangos. Ah, me olvidé los famosos, pero sí, bueno. ¿Qué importa? Sí. Esquina de Buenos Aires. Varela y Perito Moreno. Mitre Paso y Virrey del Pino. Y Amenada. Ah, pensé que venía el Mitre Mendo o algo así. El chiste no, fácil, boludo. Es malísimo. Ah, perdón. Mitre y Paso, en cambio, es una esquina de 11, como todos saben. Exactamente. Y los famosos son todas luminarias del arte. Por favor. Pablo Picasso, Julio Cortázar, Leonardo da Vinci y... ¿Estás podrido de la derecha careta, narcotraficante? ¿Harto del golpismo kosher del rabino pelado? Jamones Biolcati, el jabón desestabilizador. El embutido que no se come ninguna, que no usa eufemismos, ni te vende un perfil conciliador. Jamones Biolcati, el único jamón que comen los gorilas. ¡Y Carrió! programa. Buenas noches, seguimos dos aquí contra en uno Centis. Es jodido, ¿eh? Ahora somos tres. Por favor. Seguimos aquí en Sentis Mentales. Estamos con Catalina Dobby. No hay musiquita acá. Claramente, el operador anterior no le dejó la instrucción al operador nuevo. No, este chico nuevo que nos trajeron no es ideal. Pero bueno, el chinito parece que volvió a su país de origen, a Taiwán. Yo quiero pasar dos mensajitos. Yo, loco, pero le ponemos onda. Yo... Eso es lo más importante. Lo que quiero decir antes de que comiences tu sección, Catalina. Por favor. Es que si se quieren comunicar y hablar con los sentisementales. Hablar con los sentisementales. Ahora le mandamos un saludo a los pulpos de radio. Se quiere comunicar y hablar con los sentisementales en su último programa en Radio Quasar. Se lo pueden hacer el 43732839. ¿En serio? 43732839, como le dije recién de manera tan firme al muchacho que nos va a mandar la pizza. Como le dije recién, amigo, te lo digo claro porque soy latino. Decime. Pues soy latino. Latino solana. Vamos a ir a la primera película. Entre película y película yo te voy a seguir pasando chivos. Se dice primera película, perdón. Ay, perdón, Flavia Palmiero, señor de corazón de tiza. Me va a enseñar a Magoya, pelotuda. Jacinta Pilotuda. Tenía que esperar hasta el último programa. Lo estuve diciendo mal durante 109 programas. 106. No, pero vino tres veces aparte de decirlo mal. Ah, sí. El agua del fin del mundo es el primer estreno de esta semana. Buenos Aires, año 2013. Villavicencio cierra y Villa del Sur dejó de fabricar agua hace rato y se convirtió en un equipo del argentino B. Villa del Sur, que da el nombre perfectamente. Y como muchos otros, le ganó una final a Gimnasia. Sí, como todo. Cualquier equipo. Sí. La única empresa envasadora que existe aún es Glaciar, a quienes muchos prefieren ignorar dado el oso del logotipo cercano a la comunidad homosexual. Peluda, muy putazo. Es un osito. Muy puto. Muy puto. También ve un oso y ve otra cosa, claramente. Pero cuando el agua empieza a crecer de modo considerable, todos los putos reprimidos deben abstenerse de pelotudeces y tomarla. Aún a un precio inmenso, dado que es la última existente en el mundo. Este elixir genera la concreción de los temores iniciales. Todos aquellos homófobos que evitaban tomarla terminaron degustando pesetos a montones y dejaron su masculinidad junto a su durante. A su desodorante Impulse, el botiquete de sus baños. Impulse igual, es riquísimo el Impulse, me encanta. Impulse, amo el Impulse, desde que te vi. Y trabajan Federico Lupi, que curiosamente no golpea a ninguna mujer ni habla bien del kirchnerismo, un papel irreconocible. No se puede creer, ¿en serio? Ernestina Pais trabaja, que Ernestina Pais nos está escuchando en su cuartito y dijo que en cualquier momento vuelve con un programa renovado, espectacular, increíble, pero por ahora no hace radio, pero es una grosa, ¿eh? Ernestina Pais hace radio, ¿cómo? No, es otra Ernestina Pais, que es re grosa, nadie se da cuenta, pero es re grosa. Trabaja Ona Saez, trabaja Dennis Rodman, Karen Cohen y El Hijo de Porcel, que firma así las películas, El Hijo de Porcel. ¿Cómo te llamas? El Hijo de Porcel. Sí, obvio. Y cuando dicen, ¡eh, hijo, querés dos empanadas! No, gracias. Porque el padre ni siquiera se llamaba Porcel de apellido. Ah, Gordo Porcel. Claro, el Gordo Porcel. Imagínate que sos el hijo del Gordo Porcel. Es muy largo. Segundo estreno. El perseguidor. Un beso grande a Malena y a todos los maleducados que el domingo estrenamos la obra de teatro. De la cual voy a pasar la data cuando abro mi mail. Está bien. El perseguidor. Película que cuenta la historia real del coyote, eterno perseguidor del correcaminos. Cómo sufre este pobre bicho el hecho de ser expuesto públicamente como la cara del fracaso, a punto tal de que la UCR pone su figura en campañas presidenciales diversas. Luego de retirarse de la actividad de la caza y de declinar la posibilidad de atrapar a dicha ave, se convierte en un humilde político quien asciende secundando a un carismático líder de masas que alguna vez dirá, es un buen coyote, pero hay que vigilarlo de cerca. Claro. Finalmente su éxito llega a Coyote y vos. Finalmente su éxito llega hasta una gobernación que le permite llegar a una interna por la presidencia, en donde sucumbe ante alguien más rápido aún que el correcaminos. ¡Mira, Marianita! Un riojano patilludo. Como me frena el remate, es un genio este. Luego de años de ostracismo. Perdón, entre que vos no podés modular y él que te interrumpe con los partidos de fútbol. No, es un tarado. Esto se va a la mierda, chicos. Pero boludo, está Marianito Clos más joven que nunca con una planchita totalmente. Lo mejor es ignorarlo, te digo su consejo. Luego de años de ostracismo, vuelve a cobrar notoriedad cuando en un tiroteo se muestra calmo y vocifera. ¿Se murió alguien? No, entonces no pasa nada. Perfecto. Obvio. Exactamente. ¿A quién mató? Mató a alguien. Se murió alguien, disparó al aire. ¿Cuántos catalinas le das a esa película? Le doy 3.5 y un catalizador también. Muy bien. Trabajan Adolfo Castello, Ernest Hemingway, Ernest Hemingway, Ricardo Mollo, Ricardo Iorio y Ricardo Rubén. Ah, bueno, está me bien. Me dijeron que Ricardo Forte hace participaciones también. No. Con no, todos los Ricardos que nombraste, ahora, Ricardo Mollo, Ricardo Iorio y Ricardo Rubén. Sí. No puede ser otra cosa que un musical. Exactamente, hay una canción en el medio y no te puedo contar, porque ahora viene la película. ¿Cómo Iorio cantando Adelante Radicales? No, adelante, canta sin cesar. Se da el gusto. No tan adelante. No, para. Uno cuando le pone cara de que ya se tiene que callar, él se da cuenta. Él hace su propio programa de radio. Hace su propio programa. Ricardo Iorio se da el gusto en esta película de hacer sus canciones de Robbie Williams. Que hace poco dijo que le gustaban los temas de Robbie Williams. Dijo que quería hacer temas de Robbie Williams en castellano y canta. I don't wanna rock, DJ. No seas careta, puto. No seas careta como DJ Vero. Sí, me encanta. Yo, no seas careta como DJ Vero, tenía razón, papó. No me caben los tragaleches del otro yo, pero me cae el tragaleche de Robbie Williams. Claro. Muerte al otro yo, aguante Vero. La siguiente película está ligada a lo musical. Bon Jovi, The Circle Tour. Película que muestra la intimidad de la banda de New Jersey haciendo lo que mejor sabe. Componer temas pegadizos, pedorros, y que suenen algo decente que hicieron en los 80, para luego recaudar en pala. El título de la película alude al círculo que deben realizar en la manzana de su ciudad natal, en la que se encuentra el estudio de grabación, la casa de Bon Jovi donde componen discos cada 20 minutos, y el banco donde concurren a la brevedad para llevarse el dinero que rápidamente cuentan para volver a componer temas y proseguir el círculo profundo y para pensar un rato mientras la banda compone 23 hits. Claro, totalmente. Son compositores de hits, como todos sabemos. Estos tipos son compositores de hits, como Diego Torres. Y exactamente. Como los Enanitos Verdes. Shakira. Y bueno, el tragaleche del otro yo. A propósito, me dijeron ayer que los Enanitos Verdes aparecen en un capítulo de los Simpsons. No, no creo que sea posible. Que Homero tiene que grabar algo, porque los Enanitos Verdes son furor en México. Que Homero en un momento tiene que grabar algo en un VHS, mira y dice, ah, los Enanitos Verdes. Y graba, como diciendo, esta mierda, le grabo encima. Tengo que buscar los Enanitos Verdes y los Simpsons. Si algún oyente tiene la data, algún oyente fanático de los Simpsons tiene la data, que nos mande, que nos llame. Vamos a los que actúan en Bon Jovi The Circle Tour. Daniel Arauz, Elizabeth Hurley, Carmen Miranda, Natalia De Negri, el jarrón de Coppola, porque venía adosado, dijo, si yo creo que yo trabaje voy con el jarrón. Obvio. Y trabaja Alf. ¿Y Coppola? No, Coppola no. ¿A Coppola no? Está dentro de Alf. No pasó el casting. Para hacer de Coppola. O sea, para hacer de Coppola no pasó el casting. No, preferimos a otro que se parezca a vos. Preferimos uno con menos cara de narco. Pero soy yo. No da. Da muy sobreactuado. Claro. El último estreno. Le pintaron caras a Duarte. El último estreno. Los pequeños Fokkers. Es la historia de José Fokker, quien además de sufrir la desgracia de ser comparado con Ben Stiller, que es por tener el mismo apellido que en la película, lo cual ya de por sí la comparación con Ben Stiller es una desgracia en cualquier tipo, obviamente, tiene el difícil mandato de ir por la vida midiendo 1.15. Si bien su miembro de 52 centímetros podría servir de aliciente, nada sirve para paliar la tristeza de José, que siempre ambicionó ser un base como Milanesio en Atenas, bien de cabotaje, o como Pepe Sánchez en la NBA, que juntaba un montón de guita por estar en el banco todo el partido. Pero a los 32 años se da cuenta que nunca es tarde. Se amputa parte de su pene y alarga sus piernas, logrando así medir un decente 1,31 metros. Pero pará, che. Está siendo muy injusto con Pepe Sánchez. Esto le permite acceder a la liga de la NBA y jugar para los New York Knicks, batiendo el récord absoluto en la liga, perdiendo los 82 partidos y aceptando solo el 8% de sus tiros. A la mierda. Y después hablan del furor Ginobili. Sí, obvio. Con Amor a Meal. Nadie tiene en cuenta la lírica de eso. Amor a Meal, Cielo Latini, Silvina Luna, Tormenta y Silver Surfer. Que lo metí ahí porque era un factor, tenía un factor climático. ¿Quién es? Amor a Meal, Cielo Latini. Sí, ¿quién es Silver Surfer? El que está con los Cuadros Fantásticos. Esa es la pochoclera, esa piba. A mí me lo soplaron, yo la verdad que no lo conocía. No tengo ni idea, alguien me... tengo entendido que hay un papel muy importante de ahí de el Vasco Sandizaga. Sandizaga, claramente, en un momento lo quiere cagar a trompadas a este muchacho y no lo puede enganchar porque es muy petizo. Es una situación muy hilarante. Más allá de la vida es el último estreno de esta semana, el último estreno que daré en Radio Quasar, quiero que lo sepan. Porque... ¡No, loco, no! ¡No te lo puedo creer! ¡Nos vamos de Radio Quasar! Tuve un ofrecimiento muy importante de las Lolonas, pero no llegamos a un acuerdo porque querían que leyera el horóscopo de la revista Viva. Más allá de la vida... Historia de ciencia ficción que narra las desventuras del bigote de Mauricio Macri luego de pasar a mejor vida. Cómo ese cúmulo de cabello fascista asciende al paraíso de los bigotes y se sorprende encontrando a los bigotes de grandes líderes de la humanidad y terribles hijos de puta. Como por ejemplo... Ahora te los voy a nombrar. pero como proviene de Macri y busca el consenso, no tiene problemas en charlar con los bigotes de Hitler, Stalin y Videla, que aunque todavía tiene bigote, tiene restos que ha ido mandando al cielo durante los años. Tuvo un par de bigotes subversivos que los hizo desaparecer, los tiró al fondo del mar con una roca. Bombita Rodríguez no estaba, pero mandó saludos. También se cruza con el bigote de Freddie Mercury, y si bien en la Tierra lo tiene como ídolo, prefiere abstenerse de saludar a un bigote homosexual para no quedar mal ante líderes como Franco, según dijo. No Macri, sino Franco. Finalmente se cruza con el bigote de Dalí, quien lo caga a palos luego de que no lo reconociera y fallara 15 veces el intento de adivinar quién era. Traje a Mirta Legrand, Armando Cavalieri, Roman Polanski, el Bambino Veira y Tuzán. Fabio Posca, ¿no? Fabio Posca hace una participación. ¿Qué dice? Hace el Manteca Martínez. Es igual. Le ha salido bárbaro, ¿no? Claramente. En un momento se lo ve jugando. Una escena intrascendente que pasa en dos minutos. Y pasa Brandoni diciendo tres empanadas para dos personas. Y se termina la escena. Claro. De hecho, tengo entendido que... Justamente porque el protagonista... la esencia de la película es el bigote. Entonces está el Manteca Martínez haciéndole un cola a River en el Monumental. Y acto seguido... Videla levantándose, festejando ahí con la gente. Falta un poco de sincronía temporal, ¿no? Ahí, pero... Sí, bueno, digamos que la idea era hacer algo, si bien comprometido socialmente, de manera surrealista, ¿no? Claro, bueno, el surrealismo. Una superposición de imágenes de diferentes épocas. Y, bueno, al final de la película se pasa a toda la plataforma de campaña y los objetivos del PRO para 2011, para continuar con el tono surrealista. Exactamente, y bueno, y luego pasamos... Pero los objetivos del PRO de 2011 son enunciados por el abuelo de Federico Pinedo en el 1912, que son prácticamente los mismos. Y continuando con la senda surrealista, en los extras del DVD va a salir Mohamed, que está hablando en televisión ahora, contando el plan de jugo que llevó a Brasil. Exacto. Quiere continuar la senda surrealista y quiere hacernos creer a todos que llevó un plan. Vamos a repetir el teléfono. Porque Mohamed tiene un plan. Mohamed tiene un plan. Hasta Mohamed tiene un plan. 4373-2839. El próximo bloque, porque ahora nos vamos a la pausa. Y no vamos a atender a nadie en la pausa, porque en la pausa nos gusta rascarnos. Y después del tema. No vamos a atender a nadie, mucho menos un cuervo botonazo. Cuervo botonazo que la tenés re adentro. Y después de la pausa, en la siguiente sección, por ahí los atendemos. Vamos al siguiente tema, Chango, pásamelo. Y para que tienen una cierta licencia. Ah. Además, se autovenden como productos. Se pone un cartelito Made in China y salen del país. Le queremos mandar. Mirá, si no, ¿cómo tendríamos operador? Exacto. ¿Cómo hacen los chinos para salir del país? Y para que tienen una cierta licencia. Ah. Además, se autovenden como productos. Se pone un cartelito Made in China y salen del país. Le queremos mandar. Mirá, si no, ¿cómo tendríamos operador? Exacto. ¿Cómo hacen los chinos para salir del país? Y para que tienen una cierta licencia. Ah. Además, se autovenden como productos. Se pone un cartelito Made in China y salen del país. Le queremos mandar... Mirá, si no, ¿cómo tendríamos operador? Exacto. ¿Te sentís atorado? Tenés el esfínter tapado. Yuyos, el brujo. Antiácidos, antidiuréticos, anticomunistas. Triple A, triple alivio. Yuyos, el brujo. Los yuyos que hacen desaparecer el dolor... Y a las personas doloridas. Florece en su jardín, florece para mí. Despegarás de ti. Montando aquel delfín. Quiero tu corazón latiendo alrededor. El Cristo bajará y besará tu altar. Yeah.

noches, seguimos aquí en Senti Teleno- Senti Sementales, segunda edición. Senti Sementales, emisión número 106. Ah, antes de comenzar esta sección, mi nombre es Liliana López Foresi y el kirchnerismo me rescató del ostracismo. Estoy con mi amiga Silvia Fernández Barrios. ¿Qué me tocó el culo? ¿Qué me tocó el culo? Le tocaron el culo a Silvia Fernández Barrios. Antes de cualquier cosa, te voy a decir a vos, cuervo botonazo, que no nos llames ahora porque estamos esperando una pizza. No tenés que llamar y no tenemos portero. Así que aguantá, yo te digo, cuando llegó la pizza, nos llamás, cuervo, vos sabés que te estoy hablando a vos, cabezón. Este es un programa en serio. Pero a propósito del programa en serio, y como nosotros somos periodismo de investigación, tenemos aquí lo que nadie dice sobre los Wikileaks. Aún lo hacen. Que nadie dice sobre los archivos secretos de la diplomacia norteamericana. Hago una salvedad, de verdad es indignado, dice Aníbal Fernández, debe darnos una explicación inmediata, o sea... Oye, cosa que sacaron los Wikileaks, él lo cree y se nos debe una explicación. Aníbal Fernández no da una explicación. O sea, digamos, a mí me vienen y me dicen, el gobierno norteamericano dice esto y esto y... Bueno, el señor de Narváez es digo, colombiano. El problema... colombiano es un país afín a Estados Unidos. Pero el problema acá no es que Estados Unidos haya hecho espionaje. El problema es que Estados Unidos haya descubierto... que Aníbal Fernández es un corrupto, como si no lo sabíamos de antes. Claro, gracias, no lo tiene que venir desde Estados Unidos. Que Aníbal Fernández es un corrupto, es un patatero, es un... Y sí, un asesino, un cómplice del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costello. No te hacía tan comprometida, Liliana, ¿eh? ¿Eh? No te hacía tan comprometida, Liliana. Yo soy comprometido con la verdad, comprometida. Bueno, hablando de la verdad, vamos a empezar a revelar los archivos que un archivo de los famosos y de personalidades argentinas. Impactantes. Lee el primero. ¿Qué dicen los Wikileaks? Con Ricardo Ford. ¿Qué dicen los Wikileaks? Los Wikileaks no se quedan afuera de nada. A todos investigaron. A todos investigaron la diplomacia norteamericana. Ricardo Ford. Lo que en la espera es eso que nadie sabe cuándo termina, la magia llega. Ah, esa pelotuda que me abrís el cuadrito cuando estoy por leer. Gente que nos saluda y de todas partes del mundo. Si no quiere saludar, que llame al 4373-2839, pero no ahora que estamos esperando la pizza. No. Ricardo Ford. ¿Qué dice los Wikileaks? Wikileaks que dejaron pamados hasta el Tutti Paman. Exacto. Que la tierra adentro. Ricardo Ford. Extraña tendencia a la ambigüedad. Tiene conocimientos y liderazgo propios de un capitán de navío, pero elige recibir por popa. ¡Qué revelación! Una vez le pagó a 10 transeúntes para que le gritaran barbaridades. Bueno, Macri una vez le pagó a 200 tipos para que hagan un pobre y griten Macri, basura, usó la dictadura. Bueno, bien. El que tiene plata hace lo que quiere. Hablando... de Mauricio Macri, los Wikileaks no lo han dejado afuera. ¿Cómo van a dejar de afuera a una de las personalidades más importantes de la política argentina? ¿Qué dicen los Wikileaks? Mauricio Macri, gran capacidad para heredar. Entre sus ideas más destacadas se encuentra cambiar de mano la avenida Pueyrredón y poner en su gobierno un ministro de educación que duró 2 días. Admitió que decirle negrita a su nueva mujer le causó un trauma tal que no pudo rendir la noche de bodas. Claro, fue eso. O sea fue que eso. Casualmente durante la noche de bodas no va a ser... dentro de 9 meses después, el nacimiento de su... de su negrito. Retoño. De su negrito, de su... hijo, es una negrita que me hechizó. Ya más que diciendo negrita, es medio como... la va a poner a balear. ¿Qué dicen los Wikileaks? La negrita no sea extranjera. Los Wikileaks de Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa es increíble, porque la diplomacia norteamericana lo investiga por error. Bueno, es cosa que pasa. Lo que pasa es que se creyeron que era el líder de la UCR. Bueno, está un poco atrasado también, pensé que la servicio de inteligencia... Claro, imagínate que la UCR no tiene un líder carismático y encima creyó que era de la Rúa. La UCR prácticamente no existe, pero bueno, la UCR prácticamente ya no existe, pero... Prácticamente. Se descartó cualquier vínculo con cualquier amigo o enemigo de Estados Unidos. Porque solo interactuaba con un doctor, un psiquiatra, que le recetaba reguladores de sueño periódicamente. Eso es lo único que hace de la Rúa. Lo único que hace de la Rúa es dormir cuando la pastilla se lo permite. Claramente. ¿Y qué más? Cuando se lo quiso entrevistar, en realidad se lo pudo entrevistar, ¿no? El tipo dijo, la convertibilidad no se toca, y le mandó saludos a Reagan. Bueno, está bien, atento. Dijo, si Cavallo nos metió en problemas, Cavallo nos va a sacar. O Wikileaks no dejaron afuera al doctor Carlos Menem tampoco. Bueno, no, presidente, uno de los presidentes más grandes de la historia. Por lo menos el que más tiempo se mantuvo en el poder. O por lo menos el que más le rindió a Estados Unidos. O uno de ellos. No recordaba dónde había dejado su auto cuando lo quisieron entrevistar. Pero sí recordaba todo el gabinete de las administraciones Bush, que duró un año de su gestión. Y de toda la administración de Clinton. A todas, ¿eh? A todos los ministros que pasaron. A todos. Los saludó a todos. ¡Ey! Mandá un saludo a Joe. Jonas. Dick. Así, nombró a todos. Me nombró a todos, obviamente. No se acuerda su gabinete. Pero se George Bush, padre. Envió saludos para todos y se puso a disposición, aunque la gente que lo entrevistó lo consideró poco útil para la causa americana, a menos que esta conste de babearse o desvanecerse en público. Parece sí, que no. Son las mayores magnitudes de este momento del señor Menem. No solo eso. Menem ha sido un fiel ladero de la política exterior de Norteamérica. Basta recordar la invasión a Irak y... las relaciones carnales, etcétera. ¿Qué dicen los Wikileaks de Ricardo Lavolpe? Ricardo Lavolpe, qué tipo, qué plato. Qué plato. Ex argentino, así lo catalogan los Wikileaks. Bueno, ex argentino, ahora chicano. Actual chicano. Claro, por eso lo tratan como escoria, porque mexicano. Mexicano, claro, obviamente. De hecho, parece que lo vieron una vez queriendo cruzar la frontera, pero parece que el boludo salió tocando, se equivocó y lo metieron en el gol. ¿No? Puede ser útil por su cercanía con Estados Unidos. Le juega en contra el nulo respeto como entrenador que ha cosechado en la Argentina. No, o sea, comete 7 goles con River en 2 partidos como técnico de diferentes equipos. No, 8. No. Ah, 8-1. Sí, me lo confundí con el 2-0. Peor. No. Aparte, no era un River que te pasara por encima. Precisamente. Ideal para armar equipos sin Riquelme, Ricardo de la Volpe, o sea, es lo que quiere Maradona. Maradona y la Volpe un solo corazón. Y para excusarse cuando los mismos naufragan en la mitad de la tabla pese a contar con todos los refuerzos pedidos. Eso no sé a qué se refiere. Al Vélez de, puede ser, de la Volpe. Todos los jugadores que le trajeron y realmente la Volpe no ha sido útil a la causa. Los Wikileaks realmente son contundentes. Boca no le trajeron a nadie a la Volpe, ¿vale? Son contundentes los Wikileaks. Y no me atrevería a discutirlos. ¿Y qué dicen de Susana se Jiménez? Se gritaron de una manera en Boca. En Boca, los jugadores. Fue el último técnico que sacó 44 puntos en Boca. Los Wikileaks no mienten. Y la Volpe una vez comentó que ningún jugador quería hacer fútbol tenis con él, porque cuando se daba vuelta, todo lo que usaban de chupa pija al que hiciera con él fútbol tenis. Por eso los jugadores que eran con él, porque eran señalados como diciendo alcahuete. El botón. Susana Jiménez, ¿qué dicen los Wikileaks? Salí jugando, cagón. Dicen que Susana Jiménez es una figura carismática de Argentina que reside en Miami, donde es ideal contactarla por la proximidad, pero existe la falencia que al llegar a Miami, ella se denomina uruguaya, para volver a ser argentina una vez que vuelve al país. Poco raro lo suyo. Es buena falsificando autos, generando debates burdos en la opinión pública en materia de inseguridad, pero tiene una contra que es no distinguir dinosaurios vivos de muertos. Ah, puede bueno, la cabeza. A ver, pará, un dinosaurio vivo, un dinosaurio muerto, yo no sé. Por ejemplo, en Jurassic Park, ¿están vivos? ¿Qué dicen los Wikileaks de un recientemente fallecido líder? Néstor Kirchner. ¿Qué dicen los Wikileaks? Me intriga mucho. Mito. Ideal para usar en remeras próximamente cuando el Che Guevara se agote como modelo de rebeldía. O sea, remera de la renga. Remera de la renga, ¿no? Claramente. Néstor, ¿no? Barbita. Barbita estilo Mariano Ferreira. ¿Sí? Boina, estilo Beto Pianelli. Néstor. O sea, ¿para cuándo se viene la remera con la cara de Néstor pelado con los anteojos negros tipo el indio? Claro. El único duerme en este video. Claro. Oh, sí, oh, algo así como... Ya, eso. Héroe del whisky, le van a poner al indio. ¿Qué más dice Néstor Kirchner? Se ha negado a colaborar con información, sobre todo desde que su corazón dejó de latir. Ah, es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Con la excusa de que está muerto. Con la excusa de que se muere no quiere cantar. Son todos iguales. Hay que gastar zurdos, montoneros. Sin embargo, su ataúd vacío, según la información de una colaboradora de unos 100 años, pues el ataúd estaba vacío, pero la fuente no sabemos si es muy confiable o no, puede ser útil para esconder evidencia, como restos de desaparecidos en democracia, patrimonios multiplicados y leyes mineras. O sea, viste cuando Tevez agarra y dice: ¿para qué quiero los millones? No me lo voy a llevar al cajón, prefiero disfrutarlo. Prefiero disfrutarlo. Bueno, eso. Exactamente. Uy, dejaron subir al muchacho de la pizza. Un saludo a la gente de Zappi. Le pagamos un saludo a la gente de Zappi que nunca nos mandó nada gratis. Ya habrá revancha, Zappi. Algún día serás nuestro. El muchacho de la pizza, ¿cómo se llama el muchacho de la pizza? Es vergonzoso el muchacho de la pizza. No quiere salir al aire, ¿cómo se llama? Miguel. Miguel, hincha de Independiente. Miguel, está sufriendo de una manera tremenda, todo de rojo y no. Los Wikileaks, ¿qué dicen de Jorge Lanata? Progresista al mejor postor, integrante del cuarto poder, a favor. Cierto cagaísmo reciente en sus opiniones permite que avale cualquier disposición insólita en contra del gobierno. Contra, fuma, insulta, genera emprendimientos que hace quebrar, siempre saliendo indemne y cagando a medio mundo. Ahora es periodista de espectáculos, antes fue vedette. ¡Suerte, Miguel! ¡Gracias por la pizza! Ahora quiero que me digas... El Wikileaks de Babi Checopar. Me encanta leer esto. Me encanta que nuestros guionistas, aprovecho a saludar como guionista a Lionel Pastelov. ¿Quién es ese turro? Ese es un pelotudo que utiliza el programa de radio que tiene para agarchar seminitas. Lionel Pastelov, que nos hace de todos estos guiones tan sagaces y atractivos. No entiendo nada. Cuando salgamos del aire te lo confío. Dale, ¿te copás? Hacemos hacer un programa de radio. Babi Checopar, ex periodista, ex actor, actual vocero de grupos a los que nadie adhiere. Por ejemplo, el grupo antiaborto. Por ejemplo. ¿No? Los que adhieren solamente Monseñor Bergoglio, Babi Checopar y Daniel Adado. De estilo chavista, los Wikileaks catalogan de chavista a Babi Checopar para vociferar incoherencias. Se posiciona como una alternativa potable al democrático líder, al demoníaco líder venezolano. Es raro eso, ya. Que me falló el inconsciente ahí, ¿eh? ¿Cómo me falló el inconsciente? Dada su predilección por lo reaccionario, violento, subdesarrollado, infrahumano y alejado de todo sentido común. Contras, tiene contras, Babi Checopar. Los yankees. Está contraindicado. Contras a Babi Checopar, es como si tú. Cuando uno tiene una contra es porque tiene un pro, que la contra ese pro. Bueno, tiene un montón de pro encima. A veces, sí. ¿No? Contras, inventa palabras, involuciona constantemente. Pide que le graben 6 capítulos de algo llamado Contrafuego a cambio de colaborar. Otro de los intentos de Babi Checopar por volver a la TV. Sí, claramente. Se lo grabó la CIA, claramente. Y eso en los Wikileaks, esta me interesa, de Julio Cobos. Julio Cobos. Genio mediocre. No te lo puedo creer. Presidente virtual en 2008. Hoy no califica ni como embajador de Birmania. Votó en contra de su gobierno en reiteradas ocasiones para luego aferrarse al cargo de ese mismo gobierno. Muy poco confiable no por su nivel de traición, sino por la torpeza para elegir sus actos. Que nada tiene premeditados. Experto en maratones y helicópteros como todo miembro de su partido. Mira la nena como hace provechito. Los Wikileaks hablan igual como el eructo no hay. Como el eructo no hay. Le mandamos un saludo a la eructadora de Almagro que nos está escuchando. El eructo no se mancha. La eructadora de Boedo que nos está escuchando. Mirá quién se viene acá, los Wikileaks. JS, Johann Sebastian, señores, el artista musical, el compositor de la mitad de la cancha de Estudiantes de La Plata. Juan Sebastián Verón, licenciado en marketing, capaz de vender cualquier marca irrisoria a pesar de ser un exjugador. Un yogur cada día. El David Beckham del subdesarrollo, con influencias en un club de La Plata. Un médico a la derecha, por favor. Sí. Con incidencia, influencias en un club de La Plata, se posiciona como un futuro presidente de AFA, con el cual el gobierno estadounidense debería negociar cuando aspire a organizar el Mundial 2034. Está todo planeado ya. Claramente. Y otro personaje muy ligado a este señor, que los Wikileaks no han dejado de investigar con la de fondo, es Fernando Niembro. Bueno, no importa, ya está. Ya lo dije. ¡Niembro! Fernando Niembro. Fernando Niembra. Fernando Niembra. Lobista, lo describen como lobista, no es una gran revelación. Muy útil para vender novelas y restaurantes de Miami en plenos partidos trascendentes. Viste que habla de la cantina de Osvaldo en Miami. Estás viendo un partido de verano, Boca River y la concha de tu madre. Quiero saber cómo forma Boca. Claro. Muchísimos más conocimientos tiene en venta que en fútbol, su supuesta especialidad. Admira con devoción a Carlos Bilardo y a toda práctica desleal del deporte. Lo cual puede ampliarse a la política, dado que fue funcionario de Carlos Menem. Y sí, obviamente. Esos son todos los Wikileaks a los que pudimos acceder. Son los Wikileaks que nos interesaron por el carácter de este programa. Programa de mierda, como el que hemos hecho durante estos dos años en los cuales Radio Quasar nos ha mantenido al aire para volarnos de un plumazo. Nos ha mantenido prácticamente en volarnos de un plumazo para dedicar las 24 horas de su programación a Lo Vía Llorán. Exactamente, sí. Ese es el nuevo plan. Yeah. Todos los ciclos conducidos por Paulita Gargano. Bueno, ¿vamos a la pausa? Sí, si nos quiere llamar alguien, al 4373-2839 nos llama durante la pausa y volvemos al aire porque somos re heavy y re jodidos. Nos vamos con el siguiente tema que lo presenta, se llama de Valeria López, es el tema, y se llama... Fotos de perfil. Fotos de perfil. tú tienes rulos porque algún pecado habrás cometido. Los rulos son los rizos del demonio. Y tiene, tú lo sabes. Tiene usted razón, padre. No puedo. Me cuesta mucho asumir mis pecados. Por favor, pídanle a Dios que los cuide y los quiera y que pronto destituyan a la montonera. ¿Que destituyan a la montonera? Exactamente, porque necesitamos paz social, recuperar la paz, recuperar el clima de diálogo. ¿Matarla o no matarla a la montonera? Isla Martín García presa. Bueno, muchachos, tengo que decirles que desde hace 5 minutos están todos en blanco. ¡Bien, Lucado! Ahora sí, garca. Ahora que es legal, todo bom, todo legal. Podemos vender merca en las escuelas, pueden comprar con tarjeta. Son todos auxiliares de categoría dealer. No lo habíamos hecho antes porque había que salvar el boliche. Ahora podemos vender la falopa dentro del boliche. Estamos muy contentos. Regístrese en AFIP, Administración Federal de Ingesta de Papota. Hágalo. Ponga a su trabajador en blanco y reparta blanca legalmente. Es un mensaje de Presidencia de la Nación. Queremos mandar un saludo a todos los militantes del Partido Comunista, que la dirigencia del Partido Comunista no entregó a la dictadura. Sí. Queremos mandar un saludo a aquellos que tuvieron la posibilidad de salvarse por haber nacido después de la dictadura. Claro. Después de la dictadura, de que el Partido Comunista el les peatón entregue. No es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en radio y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. En un programa como La Gente, ustedes no tendrían lugar. Sentirse mentales, somos tu única opción. Copa, mire, platicamos nomás. Baje el arma, mi copa. Tranquilo, por favor, no se le va a dar un chingado tiro, hombre. A Café Tacuba. No, molotov al aire. Bueno, antes de continuar con este programa y de presentar a el próximo invitado que se ha acercado hasta Sentirse Mentales. Todo bien, boludo. Le voy a mandar un saludo grande a Susana, que nos está viendo y escuchando. Es mi médica desde que tengo 9 años. Aprende a hacer radio, boludo. Así que trata de no. Yo fundé 2 diarios, boludo. O sea, de no impropiar. Vos fundaste Página 12 pelotudo, y fundaste Crítica. Pero primero te voy a pasar un chivo para este domingo que no tenés nada que hacer, Jorge, y sé que sos un tipo muy comprometido con la causa de la educación. Tengo que leer mis libros, boludo. O sea, tengo que dedicarme a... Volveme al perfil con la nota, con el chivo, con la información que todos queremos saber. Bien. Difundimos esta actividad que están organizando los maestros y familias del Distrito Escolar número 13. Festival reclamando por la construcción de escuelas que tanto hacen falta para evitar la superpoblación en las primarias y que miles de chicos de nivel inicial se quedan hoy sin vacantes en el estado. O sea, los chicos que necesitan ir al jardín y que no hay suficientes jardines para todos. ¿Sí? Para que tenemos que un problemita técnico que habría que cambiar la cortina porque está... Dale, sí. Están todos invitados. Todavía hay lugar para dar una mano, un pincel, una canción, unas palabras. Además del mural colectivo que se va a hacer y la radio abierta, se realizarán numerosos talleres como narraciones, malabares, construcción de títeres, cocina, circo de papel, percusión, artesanías, ajedrez, se expondrán trabajos de estudiantes. Hay carreras de lanchas offshore porque quedan aquí a dar una mano. Y por ahí alguien puede ir en lancha a dar una mano. ¿Vos decís que algún campeón mundial de offshore se va a acercar? Yo creo que el offshore más cercano que tiene ese esa persona que nos puede llegar a dar una mano puede ser en los bancos en el exterior, tiene cuentas offshore. Dale, boludo, ya te vas a manota, boludo. Además se presentarán folclore, música y danzas a cargo de alumnos. Sopa de payasos, grupo de clown. El grupo de teatro comunitario docente Maleducados, del cual forma parte uno de los dos conductores de este programa. Yo no, boludo, o sea. Y momento de murgas. Almuerzo a la canasta, o sea, traete algo para compartir. Esto es en Basualdo y Santander, en el barrio de Lugano. Yo tengo una cuenta. El barrio Copelo. Yo tengo una cuenta en Santander, boludo. O sea, yo tengo una cuenta sí, en Santander. Sí, esto es en Banco Santander y Pepe de Basualdo, en la esquina. Me salgo del personaje un segundo, boludo. O sea, mi hermana trabaja en Santander y me contó que la nada tiene una deuda enorme con el Santander que lo recagó como caga a todo el mundo. Volvemos al personaje. Y vos te pensás que va para, porque hasta 54 y los empleaduchos que tuvieron, que tuvo ahí, ¿Bolo? Bueno, ponele. Pero vos te pensás que Banco Santander le va a dejar que se la, que lo caguen, ¿no? No me la pudieron cobrar, boludo. O sea, ¿eh? Sigue estando ahí la deuda, boludo. No me la pudieron cobrar. Ah, mira vos. Bueno, Se suspende por lluvias este domingo a partir de las 11 de la mañana. Son unos cagones, boludo. Este domingo 5 en Santander y Basualdo. Los esperamos a todos ahí para dar una mano, para reclamar la construcción de la ejecución. La escuela, ¿ya te presupuesto? ¿Qué hace Macri? No te ejecute el presupuesto. El presupuesto ya está. Bueno, hay que hacer la escuela. ¿No? Igual, si querés que la gente vaya, avisá que vas a faltar. ¿Eh? Si la querés que también va a estar el grupo de monólogos de humor que auspició Radio Quasar durante muchísimos años. ¿Sí? Jorge, ahora sí, vamos a pasar a realizar. O sea, boludo, no, o sea, pendejo, ¿querés hacer una entrevista? O sea, ¿me traes una pendeja haciendo hipo todas las notas? O sea, sos transgresor, boludo, yo soy transgresor, yo hice dos diarios. La entrevista que todos quieren, que todos están esperando, porque la está esperando Federico Lupi, porque la está esperando Mirta Legrand, porque la está esperando Ivana Luna. No sabe rondear, boludo. A ver, pibe, dale, mi tiempo vale. No entiendo para qué quiere que redondee el gordo chancho este. Yo creo que se me fue el hipo. A ver si tiene que ir. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Redondeame y tengo que escribir un editorial sobre el golpeador de Lupi y escribir sobre cómo actuaba. Boludo. Sos un cobarde, boludo. ¿Vos viste el arreglo de Lupi? ¿Todo bien? Acá ando, tranquilo, tratando de vivir en este país de mierda. ¿Eh? ¿Por qué país de mierda? Eso sí, es un país de mierda, la inseguridad. Bueno, estamos todos igual, loco. Pero esta semana te has convertido en el centro de la polémica. Defendiste a Mirta Legrand. No, eres un progresista. No, para nada, boludo. O sea, de que me puse las plumas, nada raro, ¿eh? Nada raro en mi vida de que me puse las plumas. Estoy defendiendo una compañía de gremio de dos artistas. ¿Eh? Vos fumás al aire, yo como pizza. ¿Qué tiene de raro, boludo? O sea, Mirta es del gremio. O sea, boludo, es transgresor, ¿eh? ¿Qué gremio? El gremio de dos artistas, yo soy vedette. Yo estuve en Maipo, ¿entendés? Tatelani y el Maipo no paro, entonces. Me había olvidado de tu faceta. Generalmente se te asocia a causa más elevada, pero yo creí que tenías un perfil más intelectual. Los intelectuales también nos ocupamos de las injusticias, ¿eh? ¿Mm? ¿Eh? Como con Berbisky, ¿eh? Yo también. ¿Eh? ¿Mm? Más es un golpeador, actor mal resentido, ¿eh? Yo me ocupo de causas importantes como esa, ¿eh? ¿Qué se piensan? Que yo no sé de crítica actoral, ¿eh? Que yo me agarro con Lupi porque es un pobre viejo, ¿eh? ¿Mm? Pero vos mirá el programa de Susana o el de Mirta, Jorge. Para nada, me parece una bosta inconmensurable. Pero soy un rebelde, boludo, soy un transgresor. O sea, dame dos máquinas a escribir, en 10 minutos está un diario, en 15 lo lleno de figura del periodismo y en 20 me voy. En 30 llega la orden de quiebra y nadie te cobra una mierda. O sea, boludo, eso es un transgresor, no es un rebelde. Así somos los genios. Me encanta porque me dice que yo no redondeo, que está leyendo por el campo. No importa, o sea, soy un transgresor, boludo. O sea, yo estudié. Se hago periodismo de los 13 años, ¿sabes? Jorge, ¿qué pensás de la dictadura? ¿Es verdad que te tienen podrido con la dictadura? Nada que ver, boludo. O sea, eso es lo que dijimos Martín Caparrós y yo, pero nada que ver. O sea, estamos hartos de Gil que hablan de la dictadura en vez de tipos grosos como nosotros que vendemos libros de la dictadura, ¿entendés? De la dictadura vamos a hablar nosotros. ¿Cómo lo hiciste vos de la dictadura? Yo hice argentinos, hice un montón de libros argentinos, hablo de la dictadura. Hablo un montón de la dictadura. Hay que escuchar a gente como yo hablando de la dictadura, ¿no? A Gil de 6-7 Arrocho, ¿eh? Ah, 6-7 Arrocho. ¿Este gobierno censura, Jorge? Está clarísimo, boludo. O sea, yo podría hacerla fácil, laburar para el gobierno, pero no quiero comodidades, ¿entendés? Yo quiero laburar para gente honesta. ¿Entendés? No quiero arrepentirme de quién laburo, ¿entendés? Disculpame, pero me parece que tenemos a alguien al teléfono. ¿Quién habla, boludo? ¿Quién habla? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Decime, boludo, dale, decime quién sos. Estamos acá con Jorge Lanata. Yo soy Hernán Montenegro. ¿Cómo? ¿Quién habla? Acá habla la gente de Ballester. Tengo una preguntita para... Mario de para la gente de ahí del programa, en realidad, más que... Por favor, boludo, dale, que se me fuma un pucho al hablar. A ver, ¿cómo ve todo este tema de la crisis que ha pasado debido al hacker que se ha metido en las computadoras del país norteamericano? En principio me parece que Devido no tiene nada que ver en esto. O sea, igual Devido siempre está en la trampa, Devido, o sea, todo mal. ¿Qué querés saber, pendejo? Dale, decime rápido. No, somos de un grupo de aquí que nos movilizamos independientemente. Decime, ¿pertenecen a una parroquia ustedes? ¿Algún grupo de derecha que me pueda interesar? No, soy el cuervo no botón como mencionaba uno de los muchachos que estaba ahí en el programa. Yo soy cero fútbol, así que no me hablan de fútbol, a mí, boludo, o sea... El cuervo botón es Tinelli. Lo mismo ¿Vos compartís? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Compartís que el cuervo botón es Tinelli? Él puede ser el botón, yo con el cuervo solo me quedo. ¿Para qué me llamaste, boludo? O sea, tengo que hablar ahora con Parenza, me tengo que reconciliar, me tengo que pelear. Tengo que hablar mal de Lupi, tengo que hacer la crítica de la plata dulce, dale, ¿qué pasa? No, solamente eso, quería dejarles un saludo grande a la gente de ahí del programa y decirles. No se acuerda el nombre del programa, claro. Dale, o sea, boludo, día D, dale. Y que los vamos a extrañar, nada más. ¿Nos van a extrañar? Se los va a extrañar. ¿Para cuándo el monumento a Senti Cementales? Próximamente hay que hablar con un par de empresas constructoras, nada. O sea, hay un montón de monumentos fascistas, boludo, ahí en Ballester, o sea, nomás nos jode. Claro, tranquilamente pueden hacer un monumento o por lo menos una plaqueta en la puerta de la casona esa que tiene Barrio Nuevo ahí en San Martín. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sería un lindo lugar. Sí, o sea, cuando Barrio Nuevo dijo en la Argentina hay que dejarse de afanar por 2 años, no se acordó de Senti Cementales. O sea, claramente 2 años duró este programa. Boludo, o sea, qué bueno, boludo. O sea, exactamente. Un saludo, pibe, ¿eh? Un saludo grande, ¿eh? Gracias a todos los pulpos de radio y a todos los que se acuerdan de nosotros por la zona de Ballester. ¿Me das a tomar una nota, boludo? Me voy, ¿eh? Me voy. ¿Qué saludos? Un saludo grande y por mucho más. Por favor. Ojalá, ¿no? Ojalá. En el que viene a otro diario, boludo. Un abrazo. Un abrazote. Yo te decía, boludo, que yo trabajo para gente honesta. Yo no trabajo para el gobierno. Como yo más fácil. El canal 26. Usted trabaja en Canal 26 ahora. Estoy incisivo, mírame los cosillos, la lata. Incisivo de esta, pendejo. ¿Eh? Cambiame la pregunta, pendejo, boludo. O sea, basta. No, pero vos laburás incisivo. Para Pierri, no me lo niegues. Incisivo un carajo. Laburás con Grondona. Mirá, boludo, te hago mierda la noche en 26. Cambia la pregunta. O sea. Cambia la pregunta. Pierri no va. Cambia la pregunta. No hablamos de Pierri. Atentado a la libertad de prensa. Mirá que a la noche está un editorial sobre la libertad de prensa. Te dejo el club para arriba, pendejo, ¿eh? Qué raro que haya sido lo de Mirta después de que justo ella sale. Tiene una polémica con Lupi, vos salís a defender a Mirta, atacás a Lupi y al otro día vas a comer a Lupi. No tiene nada raro, boludo. O sea, eso se llama operación de prensa, movida mediática. Tenés que aprender un poquito, o sea, no sabes nada. Entonces, yo de que soy vedette y estoy en los medios las sé todas, ¿entendés, boludo? O sea, el escándalo vende, informate. Decirle chorro a Río Nuevo ya fue, o sea, eso. La declaración jurada, boludo, es una gilada. Ya está, no va más. ¿Qué piensa la nata de estar tan cerca de por criticar al gobierno y se posiciona tan cerca de Majul o de Morales Solá? O sea, en Jorgito tenemos una historia de amor-odio, ¿viste? O sea, boludo, es como cuando alguien sabe escribir 5 palabras y el otro no sabe escribir ninguna. O sea, esas relaciones son así, pero con Joaquín, con Magdalena, todos somos iguales, todos somos doña rosistas, ¿viste, boludo? O sea, agregamos la senda del gran Bernardo, o sea, y nada, boludo, estamos todos en la misma. Todos luchando contra este gobierno. Hay algo que no entiendo, ¿qué le critica al gobierno? Ya, por ejemplo, el 82% móvil, boludo. O sea, sabe que los jubilados viven mal en este país, boludo. Yo que soy un progre, yo te lo digo, es así, boludo. De todas maneras, usted defiende a la misma oposición que presentó un proyecto totalmente inviable. Que no decía cómo financiar ese 82% móvil. La pendejo, a mí no me pagan para que gobierno, ¿entendés? Boludo, te digo vos porque yo entrevisto a mis personas así, digo vos. Aunque sea un ministro. Pero la entrevista la estoy haciendo yo. Boludo, te callás. Yo soy rebelde, o sea, te hago un diario, te lo quiebro, todo bien, soy rebelde. Ahora te voy a India, te voy a Brasil, soy rebelde. O sea, me pongo el gorrito y soy la nata, ¿entendés? Pateo el tablero, por eso he comportado como data 54 y a los 2 minutos lo quiebro. Porque soy así, rebelde. ¿Cómo qué? Rebelde. Ah, rebelde. Bueno, la nata, le agradezco muchísimo que le agradezco las pelotas, boludo. O sea, ahora pagaste los cafés y pedí una Suprema Maryland. Te la vas a pagar vos, boludo. O sea, ¿la tengo que pagar yo también? Claro, vamos a tratar de que la radio la cubra. Por tu carajo, boludo. Si yo no vengo, es una nota gratis. Lo único que te digo, boludo. O sea, dale. Bueno, muchas gracias, la nata. Vamos a ir al siguiente tema. Es un tema de Lucas Maeda. Y se llama Estoy sin trabajo. Well, Paco, la historia de Rubén Díaz, a quien todos en el barrio llamaban Paco, simplemente por la curiosidad de que, viviendo en un barrio marginal, salía a tener un criterio elitista para escoger drogas a consumir y solo excluía al Paco. LSD. ¿Cómo se llama esto? El hachís. Claro, vivía... El tipo elegía drogas de la elite. Y cocaína, obviamente. ¿Cómo se llama esto? Me olvidé todos los nombres ahora. Ketamina, la fina para pero caballo. El tipo era exquisito. No, Paco ya no. Esto, Paco es de negro villero, le decían. Exactamente. Y en el filme se ve cómo es discriminado y acusado de cheto, puto y fan de Miranda por resistirse a consumir tiza de pizarrón, hasta que finalmente decide vengarse de quienes lo burlan, dándoles el cóctel que se tomó Michael Jackson antes de morir. Y la revancha... Ahí van a tener, putos. Ahí tomá, puto. Vale, todos sabemos que Michael Jackson se tomó. Sí. Se tomó. Pino Luz. Pino Luz. Con Paco Rabán. Mogul. Mogul ahí... Mogul picado. Sí, picadito. Picado como, fino. Como si le mandás a la nariz, es mortal. Picado fino y un nene de 6 años. Hay que poner eso en la copa. El pebete... Se lo clavó así. Él dice que el pebete lo hizo colapsar. Ah, parece que los 100 de fiambrín fueron determinantes. Sí, ¿verdad? Porque lo compró un chino... ¿Subió la presión? Lo compró un chino y el chino te apaga la heladera. El mundo del fútbol es un ambiente complicado y cambiante. La gente del medio debe actualizarse permanentemente para mantenerse dentro de él. Por eso, es imprescindible estar con los que saben. Consultora La Última Palabra, atendida por su dueño Don Fernando. Asesoramiento sobre formas sutiles de proponerse en equipos, como pareciéndose en la platea cuando están por echar al DT, o llevando una carpetita para anotarse en un equipo cuando están en malas. Espacio en el programa de Don Fernando para hacerse notar cuando nadie se acuerda de usted. Nuestro historial, que cuenta con figuras como Reinaldo Merlo, Daniel Córdoba, Héctor Vede y Galuso Lombardi, nos respalda. Volteamos al técnico pretendido en 20 días o le devolvemos su dinero. La única consultora futbolística aprobada por AFA y FIFA. Mencionando este aviso, 15% de descuento en Ferreterías Don Julio. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata! Quels sont fantastiques! Seguimos en la edición final del Sentimental, es la número 106, la que habrá cautivado a millones que dirán, puta, ¿por qué no escuché antes? Pero no, ya está, es tarde, it's all too late, como cantaba Freddie Mercury hace ya mucho tiempo. Mientras el horóscopo está ahí preparándose, mientras esta chica que tiene hipo y que golpea la pizza, se toca hacer ruidos porque... Tiene mucha experiencia radial, justamente para eso maneja... con kriptonita, boludo. Maneja, tiene experiencia radial, ese, bueno, Radio Sur. Pero bueno, se nota que tiene experiencia radial porque hace todos los ruidos radiales posibles. Claro. Y mientras esperamos que el horóscopo termine... Estoy tirando las aceitunas al... Yo soy un profesional de la radio y puedo hacer radio con aceitunas encima. Luego de esperar este horóscopo, que no va a llegar nunca, porque la verdad es una vergüenza este muchacho Vidal González... Tenemos una noticia, nos han mandado un cable de tela, porque no paran los emprendimientos. Kirchner sigue generando aún después de muertos, chicos. Les quiero contar, luego de la escuela Néstor Kirchner y el clausura 2011 Néstor Kirchner, que esto no es joda, obvio. Se vienen otros homenajes a Lior y Caudillo, a saber. Comisión Investigadora de Desaparecidos en Democracia, CIDD, Néstor Kirchner. Oh, no, pará. Hace poco, cuando era lo de la ley de medios, cuando fue la estatización del fútbol... La Barcelona hizo un informe premonitorio de esta situación. Puso, bueno, un título burlándose de Clarín, ahora que el fútbol es estatal se volvió violento y no sé qué, ¿no? Y entonces, ¿cómo eran antes los titulares de Clarín? El titular anterior de Clarín era la tapa gigante Boca, le ganó River. Sí, el titular los chiquito, intelectuales. Los intelectuales. ¿No? Y el titular chiquito decía, Boca se adjudica el torneo Néstor Kirchner. Lo único que quiero decir es, si Boca sale campeón del torneo que viene, que no le extrañe. Es muy probable. Es premonitorio lo de Barcelona. La Comisión Investigadora de Desaparecidos en Democracia, Néstor Kirchner. Y el cable reza lo siguiente, se acaba la joda. A partir de ahora, unos valerosos investigadores apoyados en el subvencionamiento del plan Jefas y Jefes de Hogar, van a apoyarse la memoria del expresidente y con unas herramientas y escasa colaboración gubernamental y judicial encontrarán a Julio López, Luciana Arruga y si hay tiempo, a Walter Bulacio. Todo por la memoria de Néstor. ¿A Miguel Bru? Miguel Bru no. No. No, porque es de La Plata y eso es otra jurisdicción. Plan, otro plan, porque Néstor lo hubiera deseado. plan ahorrando como Néstor en Santa Cruz para provincias con superávit. ¿Eh? Basta de depender de bancos extranjeros que te oficien de colchón para guardar el superávit de reducir salarios. Cuando uno asume y dice, a la mierda, le bajo el salario a todos, como hizo algún mandatario. Llega el plan ahorrando ahorrando como Néstor en Santa Cruz para que en una cuenta bien secreta del Banco Nación, usted, gobernante amigo y oficialista, pueda dejar ese dinero de resguardo sin que ningún falso rumor lo acuse de gastárselo en campaña. ¿Usted está insinuando que estos exmandatarios y actuales mandatarios... Yo no hablo de nadie, yo reproduzco que esto. ...que acusan a la alianza, a la excelentísima alianza que hemos tenido en la Argentina, que acusan a la alianza de haber rebajado el 13% de los estatales y a los jubilados en 2001? Me parece que esto alude a... Cuando asumieron la gobernación de la provincia patagónica de Santa Cruz, ¿le rebajaron el 15% a los empleados estatales? Yo antes sabría decir... ¿Usted está diciendo eso? La tercera medida te voy a decir. Ley de glaciar es Néstor Kirchner. La ironía no es clara. Basta de leyes que favorezcan a las multinacionales. Basta de gobiernos que vetan leyes y 2 años después deben echarse atrás por la presión popular y la notoriedad del tongo. Basta de chupamedias como Pablo Yonto. Con esta nueva ley, la minería a cielo abierto será un recuerdo del pasado, como los vetos de gobiernos progres que negocian con empresas poderosas para usufructuar nuestro territorio y hacerlo mierda. Pablo Yonto cagón. Perdón. Puedes seguir tranquilo. Y vamos al último emprendimiento antes del horóscopo que todos esperan. Torneo Personería Jurídica Néstor Kirchner 2011. Torneo que participan todos menos los subtes. Lamentablemente porque hay que equilibrar la balanza. Luego del éxito colosal del fútbol para todos, se viene la apasionante Personería Jurídica para todos. Excepto subtes. Ni los subtes ni la sociedad. Un viejo anhelo del líder patagónico será realidad. Él siempre soñó con un país de iguales, derechos para todos y libertad de elección. Pero para eso, luego del fútbol, la personería jurídica será para casi todos, porque algunos pocos quedarán afuera para equilibrar el sistema, imperfecto como todos los beneficios otorgados al sindicato de camioneros. Un poroto más de esta gran gestión que comienza en 25 de mayo de 2003 y que no terminará nunca, porque la voz del pueblo es la voz de Néstor. Amigo. Amigazo, quiero decir que si algún trasnochado quiere una lista nos llama y nos dice, le dieron la inscripción que terminó el subte, que esto que aquello. Te quiero decir. Contame más. Que le dieron la inscripción gremial al subte después de que pase un año de una presentación. Digamos, un fallo de la Corte Suprema diciendo que tenían que dar la inscripción gremial. ¿Sí? Un año en cual los trabajadores del subte que tendrían que estar negociando la paritaria con su empresa hace por lo menos 4 años, porque son representativos genuinos de los trabajadores del subte hace 10 años. Después de un año de que los trabajadores del subte se dieran una tregua, una paz social... ¿Sí? Le dan recién la simple inscripción gremial para que los trabajadores del subte hagan un plebiscito que se va a llevar a cabo, se va a votar una nueva directiva en el subte y va a haber un sindicato democrático en el subte y la UTA se va a ir a la concha de su madre. Perdón que diga esto en radio, pero me saco. Saca de lo que quieras, mamita. Este es el momento, esta es la despedida casi, ¿eh? 4-373-2839. Envidio mucho a los oyentes porque me encantaría poder llamar y decirle, Leal González, revisame la cachucha y decime cómo me va a ir en la vida. Pero no puedo. 4373-2839, si alguien nos quiere pedir un sin. Tengo acá Acuario. Puede ser. Acuario nos está pidiendo Lionel Pasteloff y Alan Salama, que parece que son del mismo signo. Esos dos pelotudos que nacieron en días consecutivos y los festejaron en Bolivia. Exactamente. Levantan su programa de radio de forma imprevista, sin el mes de preaviso correspondiente, lo cual motiva el inicio de acciones legales de su parte. Sin embargo, 48 horas después llega el anuncio de quiebra por parte de los expropietarios, actuales prófugos de la justicia. Sí, ¿sí? Cuéntame más. Así que claramente no vamos a tener ningún tipo de resarcimiento por este tipo de maniobras. Estos propietarios que vaciaron la prácticamente la gran lata. Como todos sabemos. Tomaron el emprendimiento Creus y Alfaro y lo llevaron a la ruina para quedarse con todo. Vaciaron la radio, no solamente la vaciaron económicamente, sino también de contenido. ¿Sí? Había. Y bueno, y se llevaron toda la teca al exterior. No vamos a hablar de cifras exactas, pero parece que estarían en algún que otro banco de Suiza. Bueno, prácticamente... prácticamente es sobre todo la BBC de Londres, esto es sabido. La BBC de Londres está detrás de todo esto porque quiere quedarse con el mercado de radios mundial. Nos está filmando, esta es la despedida de Senti Sementales. Nos está pidiendo un signo. No quiero conmoverme, pero viste cómo es. Como cuando se murió. Como cuando se murió Néstor, es como la pérdida de un sueño, o sea. ¿Alguien más nos pide un signo? Y me acuerdo del tema de Rosana. ¿Quién nos pide un signo? El tema de Rosana. Dice, ¡oh, Néstor! ¿Alguien nos está pidiendo un signo? Lautaro. ¿Sabrina? Lautaro. ¿Sabrina o Lautaro? Sabrina. Ahí está. Bueno, ¿yo puedo leer un horóscopo que tengo acá? Sí. Por favor. Este horóscopo es... me lo pidió el señor Cocha. El señor Cocha me dijo que le lea el horóscopo a su novia. Y es el siguiente. Silvana. Por favor, cuando te cruces con un motoquero, entregate completamente de cuerpo y alma a él. Y si es tu novio, muchísimo mejor tenés que entregarle todo lo que hasta ahora no le has entregado en tu relación. Y bueno, agreguemosle otra cosa más. Deportes, corra más. Salud, cuídese las aceitunas. Destino, entreguéle todo a su novio. Entregarle todo a su novio. No se dio cuenta de nada. Listo. Ahora podemos seguir con el programa. Sí, ¿tenemos algún signo más que nos estén pidiendo los oyentes? ¿Sabrina Bullones quiere un signo? Piscis. Decilo al microfonito, mi amor. Piscis. Ahí está, lo dijo. Sabrina Bullones, Piscis, trabajo. Su carrera artística pegará un salto formidable cuando conozca a Guillermo Stronati. Está leyendo un horóscopo. ¡Salud! De 1810 este hijo de puta. Pensé que era del Olmedo. Su carrera dará un salto cuando se estrelle contra el piso de la calle principal de Mar del Plata. ¡Salud! Le detectan cáncer de ascendente. Sí, sí, sí. 6 meses de vida. Apúrese a conocer a Guillermo Stronati. Stronati, qué bueno. Amor. Su novio lo deja al conocer la noticia y asiste a su velorio junto a Guillermo Stronati. Una lástima que no lo haya conocido en vida. Stronati, qué buen apellido. Tenemos famosos. Contame. Famosos segundones de Piscis. Rubens Barrichello. Contame. Héctor Cooper. Néstor Kirchner. Y Guillermo Stronati, que es un segundonazo histórico. Está muy bien. Tenemos un horóscopo de Germán Alfaro y Facundo Cravo, que son del mismo signo. Nos pide, quiere saber cómo les va a ir a su próxima radio. ¿Qué tipo, qué signos son? No te puedo decir. Sale de una fiesta medio copeteado con su novia, que está muy, muy cachonda. No, tiene que ser Cravo porque Alfaro no tiene novia ya. ¿Eh? Alfaro dice que ya no tiene novia, así que tiene que sacar. Caliente, después le vamos a decirle novia por decir. Bueno, una gato. Forma. Bueno, vamos a decirlo, no digamos novia de Alfaro. Forma, gato mendocino que conduce forma. Un programa los jueves y que se mueve a Alfaro. Ponele. Formal. Gato mendocino que se mueve a Alfaro los jueves. Veo que manejas informaciones, información que yo no manejo. Está bien. Si querés, podés decir el nombre. No puedo decir nombre. O sea, puedo decir que. ¿Sos un cagón? Puedo decir. Son más cagón que la nata. Bueno, pará, no te vayas a la mierda tampoco. Son más cagón que la nata. Gato mendocino que conduce el programa los jueves. Hay muchas opciones. Adivinen, loco. O sea. Cagón como la nata. Bueno, vamos a hablar a bombacha agitada, como le gusta al faro. Dale, dale. Suben el 29. Se está cortando, gente. Suben el 29 de camino a su casa en San Telmo y se dirigen al asiento del fondo. Comienzan a besarse, tocarse y ella, intrépida, comienza a practicarle sexo oral en el mismo bondi. La excitación y la concentración son tales que se olvidan del recorrido, se pasan y acaban en la boca. ¿Hay suerte? ¿Hay alguna otra cosa más? No, tenemos famosos. Monseñor Laguna, Ricardo Lagos y Luis Ríos. Como para seguir con esta de la temática de que se nos están robando el agua. Bueno, es el momento de la despedida, señor. ¿Se quiere...? Es la hora cero, 19 minutos. ¡Apa! Está casi preparado. Che... No puedo creer, boludo. Estoy preparado para esto. Nos vamos a ir de Quasar. Este es un momento muy duro. Muy duro, es como cuando me echaron de Radio Rivadavia. Porque dije que el nazismo era la nueva tendencia. Parece que no se tomaron a bien. No estoy preparado de Radio Rivadavia. ¿Cuál es el problema Radio Rivadavia con reivindicar el... Reivindicar la gestión de estado de... Del estadista de Adolfo Hitler. Bueno, claro. Ese es el final de Radio Quasar. Demócrata. Bueno, este sigue hablando, las pausas no son lo suyo. Es el final de Radio Quasar. Queremos agradecer a todos los que nos han escuchado, que aparentemente durante estos 2 años han sido muchos, porque muchos se han dejado de escuchar. Muchos se han enojado, muchos, muchas. Nos han bloqueado, nos han ignorado, han dejado de escuchar este programa. algunos les ha gustado mucho este programa, pero lo han dejado de escuchar porque nos odiaron a nosotros. Pasa, mucha gente que se enoja con nosotros, después deja de escuchar el programa. Esa gente que te dice, ah, sí, tu programa estaba buenísimo hasta que claro. No está más buenísimo porque claro. Vos no estás más buenísimo. Claro, de repente pasa que uno se deja ver con la gente no te habla más, el programa deja de estar bueno. El programa siguió su curso, sépanlo todos y todas, el programa siguió sin ustedes. Y ha llegado hasta acá y ha durado muchísimo más de lo que ustedes pensaban y nosotros pensábamos. Y nosotros pensábamos sobre esto. Este es el final de un ciclo, pero el comienzo de otro. El comienzo de orto. Digo de otro, sí. De otro ciclo que no sabemos dónde comienza el otro ciclo. ¿Habrá otro ciclo? El 21 de diciembre yo sé que comienza otro ciclo. Otro verano comienza. Es lo único que te puedo decir hasta el momento. Lo único que nos queda es despedirnos de Radio Quasar, que nos ha abierto sus puertas. Le agradecemos al señor Facundo Creus, que vamos a hablar bien de él por única vez posiblemente. Le agradecemos al señor Germán Alfaro, de quien no haremos ningún chiste por primera y única vez. Lo único que tengo para reprocharle a Radio que no Quasar llamó, es que, Alfaro, más allá de que nos haya abierto sus puertas, no nos abrió tantas piernas como esperábamos. O sea, bueno. Nos abrió puertas, no piernas. Así que le vamos a reprochar eso. Ay, tonto. Tontito. Sos bastante estrecho. Se me complicó bastante con vos. Pero hubo mucha paciencia y mucho amor. Sí. Así que vamos a mandarles un saludo a todos nuestros oyentes, a los familiares de nuestros oyentes. A todos los que han colaborado con este programa viniendo, aunque sea una vez, a hacer algún personaje pedorro, a eructar, a hacer lo que sea. Pero bueno, todos han sumado a esto que se ha llamado Antisemitales en Radio Quasar. Y bueno, el año que viene espero que nos escuchen en Rock and Pop cuando reemplazamos a Mario Pergolini de 9 a 13. Y nada, esto no hubiera sido nada sin ustedes. Algunos siguen hasta ahora. Tampoco fue un carajo. Entonces de nada. Tampoco que fue mucho con ustedes. Tampoco se agranden. Gracias totales. ¿Vos querés decir algo? No, lo único que quiero decir es gracias a todos, adiós y esperemos que nos sigan escuchando si volvemos en otra emisora. O en forma de fichas como Alf. Claro, digamos, por ahí volvemos en un juego tipo carrera de mente. Adiós, no hay más. Adiós, chau. Compañeros. Un jour, quelle horreur, y compris que son odeur.